Los hechos de esta hora, narrados desde el móvil de exteriores en frecuencia abierta. Hola, Karina. Volvimos con el móvil. No llueve desde mi ventana, no veo lluvia. Sí, sigue el cielo gris, fresquito dentro de casa, reitero. Pero no llueve. Hace un ratito recibíamos información, mucha información con respecto a los beneficios del vino y cómo ha sido el cultivo del vino en esta época en Uruguay. Mañana vamos a ampliar porque está muy bueno realmente la información. Quiero agradecer, por otra parte, y ya yendo a nuestro móvil, a Alexander, oyente de Frecuencia Abierta, que siempre está enviando información y fotos, al igual que lo hace Darío, al igual que lo hace Nicolás. En realidad tenemos muchísimos oyentes que comparten, pero Alexander puntualmente nos enviaba información de gente que está trabajando. Si bien sabemos que hay mucha gente y continuamente hablamos de ellos, esta gente que está trabajando, con la que vamos a hablar ahora, que pertenecen a Operación Más, lo hacen desde hace 3 años. Y creo que es, con muchos de los que están trabajando hemos hablado, pero creo que puntualmente con Milagros, de 23 años, que hablábamos hoy hace un ratito fuera de micrófonos, creo que es la única que nos decía, bueno, nosotros nos estamos preparando para lo que viene, porque claro, teniendo conocimiento de cómo es el invierno, nosotros nos preparamos para lo que viene y estamos dejando trabajar a la gente que ahora surge, que está trabajando con ollas solidarias, con ollas populares, perdón, pero nosotros nos estamos preparando para lo que va a venir en invierno. Recibimos a Milagros, le agradecemos el tiempo, felicitamos el trabajo, porque reitero, ellos son todos jóvenes, en su gran mayoría, están trabajando desde hace 3 años en esta Operación Más, y queremos que nos cuentes algunos detalles, Milagros, más allá de que también con esta entrevista pretendemos que la gente colabore con este grupo, reitero, de Operación Más. Bienvenida. Muchas gracias, Karina. Muy buenos días a todos. La verdad que es un honor para nosotros tener la oportunidad. Y sí, como te estaba comentando en la llamada, la verdad que para nosotros es un placer poder hacer esto. Hace 3 años venimos repartiendo comida y haciendo un trabajo muy silencioso. La verdad que no estoy sola en esto, hay un equipo. Y bueno, repartiendo comida y alimento y abrigo para todo aquel que lo necesita. Eso es lo que estamos haciendo. Empezamos ahora con el tema de la pandemia a repartir canastas. La verdad que es un tiempo muy difícil porque sabemos que muchas familias quedaron en seguro de paro o bueno, distintas dificultades que cada uno puede estar enfrentando, y bueno, ahora surgió poder repartir una merienda para toda aquella persona en situación de calle. Obviamente vamos a tomar las medidas que se necesitan y con todo la cautela que hay que tener, pero bueno, contentos por poder seguir ayudando, y la verdad que agradezco el espacio. Milagros, nos decías obviamente que estas canastas o esta entrega de alimentos, y en el caso puntualmente, por ejemplo, que nos decías entregamos canastas navideñas, se sustentan a través de las donaciones que ustedes reciben. ¿Qué son? ¿Donaciones de particulares? ¿Donaciones de empresas? Mira, de empresas hay una sola empresa que nos ayuda, que es un supermercado de acá de Maldonado, y después son todo de particulares. El poquito, yo siempre digo que hace mucho, y hace unos días publicamos una frase en nuestras redes sociales, arroba Operación Más, en Instagram y también en Facebook, que lo que para vos es poco, para el otro puede ser mucho. Así que sabemos que ese poquito suma, y bueno, agradecemos también a todos los voluntarios y colaboradores que nos vienen ayudando año a año y desafío a desafío, porque es un desafío grandemente para nosotros. En esta oportunidad, y también lo hacían en invierno, no es solo alimento, también es ropa de abrigo, son insumos de limpieza. ¿Qué es lo que necesitan? Mira, nosotros nos pusimos la meta de poder ayudar y ver también las otras canastas que se están repartiendo en otros organismos públicos y qué era lo que hacía falta. Entonces también nos pusimos a decir, bueno, faltan verduras en esa canasta, faltan leche, faltan productos de limpieza. Entonces vamos a focalizarnos en eso. Y bueno, para todo aquel que lo necesita, sin preguntarle su situación, simplemente darle la canasta sin ningún requisito. Y sí, lo que es verduras y productos de limpieza es lo que más escasea en lo que es donación. Milagros, yo felicito el trabajo tuyo y el de tus compañeros, porque tenés 23 años y desde hace 3 años ya estás trabajando en esto. Yo realmente felicito y abogo porque se suman muchas más Milagros a esta tarea, y doy paso a Jorge y Ricardo para que hagan las consultas desde estudios. Sí, gracias. Buen día, bienvenida. Contame un poquito más de ustedes. ¿Quiénes son? ¿Cuántos son? ¿Son todos de Maldonado? ¿Qué otras acciones de este tipo han venido haciendo en este tiempo? Mira, sí, somos todos de Maldonado, y hay de todo. Hay desde jóvenes hasta no tan jóvenes, le digo yo. Pero bueno, ahora puntualmente estamos trabajando solo jóvenes por todo lo que está pasando. Como yo le contaba a Karina, ahora estamos trabajando 3-4 personas. Y otras actividades como hemos hecho repartida de ropa en los eucaliptos, la operación Navidad, que se consistía en llevar canastas navideñas, lo que era un pan dulce, una bebida, un budín inglés, y después formamos canastas completas que tenía hasta pollo, un surtido de alimentos para todo una cena navideña. Y bueno, vamos sumando ideas, estamos dispuestos a si alguien se quiere sumar a decir: Milagro, quiero salir a repartir leche con ustedes, bienvenido sea. Seguimos tomando las precauciones, quiero ser voluntario, conozco a alguien que necesita, bien, ahí vamos a estar ayudándole. Milagro, por lo que contás, son muy dúctiles, ¿no? Dependiendo desde la existencia, ya que son algo organizado, con raíces a esta altura, se van adaptando y van atendiendo las necesidades que van surgiendo. Hoy es esto, en otro momento pueden ser ropas de abrigo y en otro momento otras cosas, por lo que estás contando, ¿verdad? Sí, mira, el año pasado hicimos una campaña de bufandas porque estábamos viendo que las personas en situación de calle... le ofrecíamos un pantalón o una camisa o una campera y decían: no, ya tengo. Hemos aprendido mucho. Claro. Hemos aprendido también a que muchas veces tienen comida y me dicen: ahora ya tengo, dale a un compañero, dale a un amigo, o seguir repartiendo, que allá a 2 cuadras hay uno. Y eso es lindo, y nos vamos adaptando. Hicimos la campaña de la bufanda, porque la bufanda sí la agarraban, la mantita sí la agarraban. Entonces, vamos conociéndonos. Bien, gracias, felicitaciones, muy amable. Gracias. Bien, el agradecimiento, bueno, sin duda, a Milagros. Y Operación Más, amor, más compromiso, más ayuda, dice esta Operación Más, que fue, no lo dijimos al inicio. Reitero, Operación Más, más amor, más compromiso, más ayuda. 098-370711, el celular de Milagros para comunicarse con este grupo, y reiteramos las felicitaciones. Creo que ya no me queda más tiempo, me tengo que despedir, ¿no? No, aguante un poquito. ¿Me dejan salir un ratito? Está rápido, por si quieres salir antes hoy. No. La torta frita. ¿La torta frita qué? Pero que ir a buscar la torta frita ahora, pues se la cierra a las 12. No, me tengo que poner a preparar tortas fritas. No. Cerramos porque ¿Cómo? ¿Qué? ¿Hace no, voy a amasar en un ratito. Pero es temprano todavía. No, es temprano todavía. Luego a las 5 de la tarde están duras ya. No. Se van a... 5 quiere Rivas. Rivas pide 5 acá. Yo quiero 3 viendo la 3, 8, 2 yo. Ahí ya colocaste 10. Son redondas con agujero, ¿no, Karina? Absolutamente, redondas con agujeros. Sí, puedo hacer como las tuyas, Ricardo, que las tuyas son como... rectangulares, ¿no? Sí, las mías son como mapitas de distintos países, digamos. Súper elaboradas. Sí, súper elaboradas. Muy gracias. Hay que adivinar a qué país corresponde cada una, ¿no? Pero bueno. Rivas dice que le manda el dulce de leche también. Bueno. Cerramos, volvemos en un ratito porque tengo más información para compartir. Lavate las manos, Gracias. Frecuencia abierta.